Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal. Muy buenas tardes, un gusto enorme estar nuevamente aquí, como todos los viernes. Los saluda Carlos de La Gauchada. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel. Aquí con mis amigos compartiendo esta tarde, Juan Carlos. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto como siempre compartir este espacio de La Gauchada. Y también con Raúl Domínguez. Muy buenas tardes a toda la comunidad, un gusto también. Raúl es el asesor jurídico del Departamento de Inmigración del Ayuntamiento de Estepona y que tiene la amabilidad de estar compartiendo con nosotros este programa. Y la gente que quiere consultar sobre el tema de inmigración nos puede llamar, escribir, mandar mail a estas direcciones: lagauchada-estepona@hotmail.com. El programa también se puede escuchar a través de internet, www.rtvestepona.es. También tenemos una dirección de blog. Aquellos que quieran ver, pueden ver y escuchar los programas anteriores. También cosas, algunas cosas que escribimos. Es http://lagauchadaestepona.blogspot.com. En los controles técnicos, nuestro amigo Javi Gómez. Y como siempre, nos están escuchando en la querida radio y televisión Estepona, la 107.2. Bueno, empezamos el programa con algunas pequeñas cosas que vamos recolectando en el día a día de la semana. La verdad que el programa que sea el viernes queda fenómeno, ¿cierto? Porque uno va recolectando cositas y llega el fin de semana y tiene pequeños detalles como para, en muchos casos, decirle a la gente que hay cosas interesantes para hacer, ¿cierto? Y especialmente este fin de semana. Una de ellas, fundamentalmente, es la fiesta de los argentinos en Málaga. Toma mate. Así que este fin de semana, toda la gente que está trabajando con este blog, que es un blog de unos chicos de Málaga, van a estar reuniéndose allí en Fuengirola, en la caseta del PSOE, la caseta del La Casa del Pueblo. Pueblo, allí en el predio ferial, que ha sido cedida, ¿cierto?, a este grupo para esta fiesta. Va a empezar, se calcula, a las 12:30, más o menos. A las 3 de la tarde están ya programados los espectáculos. Va a haber de todo, folclore, tango. ¿Qué se festeja en el fondo? En realidad se festeja los 2 años de este grupo, que es Argentinos en Málaga, que reúne a todos los argentinos de la provincia de Málaga, ¿no? Va a venir de todos lados. Más tarde es probable que podamos charlar un ratito con Marcel, que es uno de los organizadores. Él o Pablo, cualquiera de los dos. Desde ya, nuestro feliz cumpleaños para el grupo de amigos de Málaga y la Costa del Sol. Hace tiempo... pensaba que había una llamada que tenemos prevista. Nada más que Javi nos está haciendo seña que esperemos un segundito. Bueno, decíamos de lo de la gauchada que nosotros vamos a compartir con esta gente. Es decir, que le decimos a todos nuestros amigos que vamos a estar saliendo de aquí más o menos alrededor del mediodía. Es decir, que el domingo más o menos alrededor de las 12 vamos a estar saliendo para Fuengirola. Esa es más o menos la idea. Así que los que quieran integrarse en La Patota, en esta asociación ilícita que hacemos para ir de festejo, se ponen en contacto con nosotros en las direcciones que ya adelantó Carlos y juntos nos vamos todos para allá. Hace tiempo atrás tuvimos la suerte de poder comunicarnos con Chris Stewart. Él es un músico, escritor, un andariego, podríamos decir, que desde allí, desde su país, recaló aquí en La Alpujarra. Tuvimos la posibilidad, como les digo, de charlar con él y siempre quedó esa puerta abierta a su cortijo, al cortijo El Valero, o Valero, ¿cierto? Y, por supuesto, lo llamamos. Hace muy poco tiempo sacó un nuevo libro y también queríamos, de alguna manera, difundirlo. Y, bueno, Chris, que siempre tiene un espacio para La Gauchada, nos dijo que sí y lo tenemos en este momento en línea. Chris, muy buenas tardes, un gusto enorme que estés en La Gauchada. Hola, Carlos, ¿qué tal? Bien, con muy buen sol acá en Estepona, no sé cómo está por ahí. Está un día soleado aquí, un día divino, después de las tormentas y el tiempo horroroso que acabamos de experimentar. Pero va a ser una primavera preciosa con toda esta lluvia. Bueno, Chris, un poco la idea, hay una comunidad muy, muy grande aquí de ingleses, mucha gente que ha leído tu libro, porque yo la primera vez que me comunico con vos, me comunico porque un hombre que de tu comunidad me comenta del libro, ¿cierto? Y yo me interesé, bueno, y ahí empezó todo esto de esta comunión de La Gauchada y ustedes. Entonces, La Gauchada, ¿qué es Gauchada? Dime. La Gauchada, para nosotros los argentinos, significa hacer un favor sin pedir nada a cambio. Ah, una gauchada. Qué una bonito. Gauchada, es decir, hacer un favor sin esperar recibir nada. Es decir, nosotros le decimos hacerlo por amor al palo, porque tenemos ganas de hacerlo. Que fue muy bonito, Carlos, pero ¿cuántos de tus escuchantes van a comprender esta palabra? No es muy común en España. No, en España, ¿qué tal, Juan Carlos? Lo que pasa es que, Chris, que nosotros creemos que gran parte de nuestra audiencia es la colectividad latinoamericana, especialmente la argentina. Por supuesto. Y se asocia con la palabra gaucho, que era el paisano de campo, de las pampas. Sí, sí. Que era el tipo, digamos, el de hacer favores, el tipo predispuesto por antonomasia, era el que jamás te iba a pedir nada a cambio por ayudarte, más si te veía en mala posición, digamos, en un mal trance. Por eso adoptamos este nombre y nos parecía que resumía el espíritu de lo que nosotros aquí queremos hacer, que es la de hacer algo por los demás sin esperar nada a cambio. Muy bonito, muy bonito. Pues ya tengo una nueva palabra para mi libro de vocabulario. qué bueno poder participar de esa manera. Hay un tema, Chris, que después vamos a charlar sobre, bueno, tu vida, por supuesto, en comunidad, dentro de lo que es Ojiva, tu participación en algún momento, ¿cierto?, también en política, que en algún momento me gustó un detalle que vos ponías, que todo está bien, pero que llega un momento como que uno siempre necesita más, ¿cierto? Como que ese, como dijera, ¿cierto?, Eduardo Galeano, que a nosotros siempre nos gusta palabras de él. Él dice que ese horizonte, que es la utopía, ¿cierto?, que esas ganas de hacer cosas, que cada vez está más lejos, pero es lo que nos hace andar, ¿no? Esas ganas de seguir haciendo cosas, ¿no? Claro, y, claro. Y entonces esa posibilidad de que, bueno, hoy por hoy hay mucha gente de tu comunidad que quiere participar también, ¿cierto? Que quiere que ser representada y que de alguna manera, ¿cierto?, la gente sepa que están, ¿no? Es muy razonable, por supuesto, y yo nada menos. Y mi mujer hasta va a cambiar su... hasta cambiar de ser inglesa a ser española, para poder votar en las elecciones, porque nosotros poder, como guiris, podemos votar en las elecciones municipales, pero en las elecciones nacionales nada, por supuesto. Y hay que cambiar, ¿cómo se llama? La ciudadanía. Ajá. Bueno, tienen más suerte que nosotros, porque en el caso, por ejemplo, de los argentinos, no se ha logrado todavía que se firmen los acuerdos de reciprocidad. Entonces, en esta, por lo menos, no van a poder votar para las municipales. Ni municipales tampoco. Ni municipales tampoco. Sí. La mayoría de los países latinoamericanos ya tiene convenio hecho, pero faltan todavía un par de países. Argentina, incluso Argentina, qué curioso. Sí, seguramente muchos argentinos, por el tema de la doble nacionalidad, van a poder votar, pero como españoles, no como argentinos. O italianos. Sí, pero... Claro, sí, hay muchos españoles y italianos fundamentalmente. Claro, sí. Pero si uno va a afincarse en un país, por supuesto es deseable y necesario tomar parte en la vida política del país también. Por supuesto, y que se acepte que uno también intervenga, ¿no? Bueno, claro que sí. Sí, ¿no? Hay la gran posibilidad de ser gobernado por una pandilla de cabrones que yo veo al otro lado del horizonte. Sí, sabes lo que te digo. Bueno, acá tenemos uno que levanta el pulgar y es nuestro técnico. bien, dice. que en realidad pasa eso, ¿cierto? Es decir, lamentablemente, nos pasa. Y muchas veces uno después se arrepiente, ¿cierto? De decir, ¿cómo yo no participé en el momento que tenía que haber participado? Eso es cierto. Sí. Desafortunadamente, la historia de mi involucramiento en la política local de Georgia es muy, muy, es un poco patético, si sabes lo que digo. Bueno, te contaba ayer cuando hablábamos por teléfono, ayer por la tarde, salió el tema del Valero, ¿no? Que hace referencia al cortijo donde vos vivís. Y que yo te comentaba que en Sudamérica, en parte de, bueno, en Argentina y en Sudamérica, México, Chile, Uruguay. Ecuador, Uruguay también, el valero, pero con B larga, no con V, ¿cierto? Es un juego de niños, un juego para niños, ¿cierto? Que es muy, muy, muy, muy conocido, ¿cierto? Como es sí, muy... solo me explicaste cómo sí, es, pero no lo cogí. Explíqueme de nuevo. Sí, mira, es un... como si fuera... Mira, mejor que lo tengo acá, Juan Carlos, que es más explicativo que yo. A ver. Consiste en un palito que tiene la punta cilíndrica redondeada con sí. Una cuerda atada en el medio y en el otro extremo en una esfera de madera que tiene sí. Un agujero por donde entraría el palito. Y la habilidad consiste en tirarlo hacia arriba y cuando cae, embocar el palito en el agujero de la esfera. Es un juego de lo más simple, de lo más sencillo, de lo más económico, por eso en alguna época fue muy popular, ¿no? Y todavía, horas de entretenimiento bueno y barato. Sí, no, y aparte nosotros pasábamos horas cuando éramos chicos, porque no solamente lo lindo de la esfera esa es la posibilidad de dibujarle cosas, pintarla, ponerle tachas, hacerle cierto un montón. Cada valero tenía su muestra, era todo una cuestión artesanal, ¿no? Y fundamentalmente no se rompía, era muy muy raro que eso se rompiera. A lo sumo se te podía cortar el hilo o la piola que se cambiaba sin problema. Y entonces incluso he jugado con valeros. Ajá, sí, porque de eso a nivel mundial se conoce, porque acá creo que estábamos viendo que creo que en alguna zona le dicen boliche, pero no a quién no lo conocía. Esto es boliche también. Me había preguntado lo que es un boliche. Hay un sitio que se llama Los Boliches, ¿no? Ahí en Cerca de Marbella, sí. Sí, me pregunta si tiene algo que ver con el juego, lo dudo mucho. No sé, en ese tema de tu diccionario, son palabras que las podés después buscarle los significados y a ver si existen, ¿no? Sí, esto es lo muy divertido de ser guiri, de cambiar de país, especialmente si, menos para vosotros porque habláis español. Pero es un placer constante buscando nuevas palabras. Claro, es espectacular. Y salir a la calle con el libro de vocabulario como si uno fuese un alumno en el colegio de nuevo. Yo te... No, yo lo que te iba a comentar, que Juan Carlos también le gusta ese tipo de cosas. Sí. Y ha hecho, supongamos, canciones muy típicas españolas, las ha cambiado, ¿cierto?, con el lunfardo argentino, ¿cierto?, con la con el una habla común de Argentina, ¿cierto? Sí. Y entonces, y suenan espectaculares, ¿no? Realmente te digo que está muy bueno. Es que, sí, me imagino que sí. Sí, aparte vos tenés que escucharlas cantadas por el abogado aquí, por el doctor Raúl Domínguez, que está con nosotros, que porque él es el que le entona la parte española, ¿no? Lo que pone. Sí. No, pero en esto, Cris, tú sabes que yo vengo de familia española, ¿no? Mis cuatro abuelos eran malagueños. Y bueno, me crié comiendo, escuchando la música española, comiendo la comida española, las expresiones. Pero bueno, con el tiempo uno va perdiendo esas cosas. Entonces cuando llegué, hace 4 años, encontré un montón de palabras que ya no recordaba o palabras que no conocía. Entonces, pensando hacerle una broma a mi hermano que quedó allí en Argentina, a ver si le lograba escribir una serie de frases que él no comprendiera. Entonces empecé a hacer una lista pensando que no iba a pasar más allá de las 20 o 30 palabras. Sí. Decidí parar cuando llegué a las 350. No me digas. Te juro, porque hay dos grupos importantes. Las que directamente no sabemos de qué nos están hablando, como palabras que para ti ya serán familiares, como colegiado o como pichichi, hablando Tanco. De fútbol, ¿no? Sí. Pero además hay otro grupo, que es el más peligroso, que son palabras que significan cosas totalmente distintas. Como, por ejemplo, allí la falda se llama pollera. Y acá suena fatal. Y hay todo un montón de palabras. El otro día bromeábamos en uno de estos foros que... Sin hablar de otras palabras también. No, de otras mucho más gruesas. Los amigos marroquíes peleaban por tener ayudas para aprender el idioma. Le digo, mira, si seguimos así, nosotros también nos vamos a anotar para aprender el idioma. Mi esposa, que ella es de ascendencia italiana, claro, cuando vemos televisión todavía hay palabras como tengamos la fiesta en paz, por ejemplo, que no entiende de qué están hablando, porque son expresiones idiomáticas muy características de España, ¿no? Sí, sí. Pero el problema del idioma lo traemos hasta los que hablamos castellano, así que en eso compartimos. Pues me alegro, es un placer, ¿no? Hablar idiomas distintos, por supuesto tiene sus complicaciones, pero para mí es uno de los placeres del mundo, la belleza de los idiomas y las diferencias. Bueno, eso de hablar distintos idiomas... fue un poco lo que a vos te motorizó y te llevó a salir de prácticamente de Inglaterra, ¿no? Porque vos estudiabas chino mandarín, ¿no? Sí, sí, sí, ligeramente. Estudiar es un poco fuerte. Aprender. Aprendí algo, sí. Y eso te llevó a viajar por los distintos lugares, ¿no? Haciendo guías. Sí, y la verdad, pues añadió mucho a mis viajes en China, porque viajaba unos 6 meses en China. Y hablando algo del idioma, me enriqueció la experiencia enormemente. Aquí, tanto que aquí en España, viajando entre los nativos de aquí y con un puñado de palabras de español, también me enriquece. ¿Y por qué nos gustaría? Yo algo, después de haber leído 2 de tus 3 libros, algo uno va comprendiendo de tu vida, pero me gustaría que le contaras a los oyentes por qué fue España, por qué salir de Gran Bretaña para ir a España y no a otro lado, donde por ahí no habría problemas de idioma o costumbres más afines. Primero, por lo que llamas el problema del idioma, por supuesto. Para mí, yo no tengo ni el menor interés en viajar en países anglófonos. Para mí esto no es viajar del todo, porque no es un reto. Además, carecen de este aspecto interesante del idioma, que le da un poco de exotismo. Y para mí, viajar entre gente que en Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Canadá, no me apetece del todo, porque no lo encuentro interesante. Siempre me gusta las diferencias más agudas que llegan desde la diferencia de idioma. Pues esta es una de las muchas razones. Y sabéis que España es muy popular entre los ingleses. Me parece que hay un millón de anglófonos residentes en España. Es una cifra colosal. Impresionante. Es un millón. Yo no pensé que eran tanto. Yo pensé que eran. Sí, es enorme. Pero esto, por supuesto, incluye americanos y australianos y todos los anglófonos. Pero la mayoría son ingleses. ¿Y todo empieza con Gerald Brennan? Se puede decir, no. Hay una pequeña minoría que incluye a mí. Habíamos leído Al sur de Granada. Y esto para mí era fundamental en mi llegada aquí. Pero primero era porque, no, otro libro, un libro escrito por un tal Lori Lee, que se llamaba Cuando yo salí andando una mañana de verano, algo así, pero es en inglés es un título muy bonito. Está publicado en español también y se llama, ¿cómo se llama? Una mañana de 1934, que es un título muy feo. Pero el libro es un encanto, un libro picaresco, que trata del viaje que un joven con 19 años hizo en el año 34, justo antes de la Guerra Civil, andando desde su granja en el campo de Inglaterra hacia Londres, y luego Londres hacia el mar, y luego tomó un barco y llegó a Vigo, y anduvo por toda España y llegó al final en Almuñec, en la costa granadina. Y el libro es un encanto, y en mí y en decenas de miles de otros jóvenes ingleses en aquellos tiempos, los años 60-70, tuvo un efecto muy fuerte y nos empujó hacia la poesía, porque Lori Lee era poeta, músico, andante, andariego. Y pues desde entonces yo tenía que ver España. Esto era mi introducción a España. Pues yo vine para estudiar la guitarra en Sevilla en el año 72, sí. me parece. Sí, yo tuve 21 años entonces. Y pasé muchos meses en Sevilla durante los años y me enamoré de España. Y era siempre un sueño venir algún día aquí para vivir. Así, yo, ahora que hacías referencia recién a la música, nuestro técnico Javi Gómez es baterista de un grupo aquí del grupo Núcleo. Es grande. Y cuando estábamos hablando que íbamos a hacer una entrevista, por supuesto, me nombró a todos los de Génesis, se conoce, ¿viste? La música conoce muchísimo. Y más, de pie. Entonces me decía que, pero entonces lo conoce a Phil Collins, lo conoce a Peter Gabriel, ¿viste? Ya se quería poner de rodillas, no es para tanto. Entonces, y me preguntaba si vos todavía tocabas batería. Yo le decía que no sabía. No, toco guitarra, he dejado la batería. Cuando me echaron del grupo hace unos casi 40 años, ¿ya? ¿40 años? Sí, no, más de 40 años. Me echaron del grupo, pero muy sensatamente, con buena razón, porque yo tocaba fatal. No, pensamos que eran los vecinos de ahí, del Valero, que se habían quejado. Lo bueno es que no tenemos vecinos. Por eso lo digo. Para tocar batería. Ideal. Sí. Luego practiqué un par de años después y lo tomé muy en serio, la batería. Toqué 10 horas al día y di clases y todo eso. Y al final salí pues bastante bueno. Luego con 22 años me rendí. Habiendo escuchado las grandes baterías de jazz como Ed Thigpen, que era batería para Oscar Peterson, y escuchando a esta gente, yo me di cuenta de que nunca llegaría a estas alturas y me rendí. Jim Krupa se podía quedar tranquilo. Jim Krupa, todo, sí, esta gente, increíble lo que son capaces de hacer con las paquetas, ¿cómo se llaman? Paquetas. Sí. Antes que nos vayamos del tema viajeros, me gustaría recomendarte una revista que está saliendo en Barcelona, que se llama Orsay, y que para el próximo número trae la historia de un viajero que creo que te va a gustar. Es un chico joven, Albert se llama, sí, y que ha recorrido ya prácticamente toda Europa en su silla de ruedas. No me dice, sí. Y ahora descubrió con el Google Earth, de esos programas de ordenadores, ha descubierto quién es su vecino de abajo, es decir, quién está en la antípoda de su casa. Sí. Y es un vecino, es un granjero de Nueva Zelanda. Entonces, él se ha dispuesto a ir a visitarlo, a decirle, soy el vecino de arriba. Entonces, con su silla de rueda, ha salido para allá y ahora, bueno, ya va en este segundo número, va como corresponsal de la revista y va a contar toda su experiencia. Y además ya lo ha visto las fotos por Google y ya sabe el nombre de la persona que vive abajo de su casa y lo va a ir a visitar. ¡Qué lindo! Y en su silla de ruedas. ¡Qué lindo! Y se llama Orsay. La revista se llama Orsay y se puede ver por internet. Sí. Es de un amigo nuestro. Es Y. Sí. No. Eso sería Orsay bien escrito. Sería el offside del fútbol, pero argentinizado sería Orsay. Con R y latina. Por supuesto no lo cogí. bueno, yo estaba pensando en los bueyes de la cena en París. ¿Qué Orsay? No, esto no es tan sofisticado. Bueno, estos chicos, si te metes en el blog de ellos, que hoy por hoy ha tomado una importancia muy, muy grande, sobre todo en lo que es el habla española, y en Argentina esta edición de Orsay ha sido impresionante lo que se ha vendido. Han hecho una revista de 200 páginas, con 200, sí, más o menos, ¿no? 200 sí, y algo. En papel, ¿eh? Claro, en papel, y no han hecho con ningún tipo de publicidad y al mismo costo de 5 diarios de los días sábado para todo el mundo. Es decir que de tu lugar... Lo que valía... cuestan, claro, 5 periódicos de tu ciudad es lo que te cobran la revista. Y ya la han vendido en más de 50 países. Sí, impresionante. No, por eso, yo igualmente, yo tengo tu correo, te voy a mandar el blog, la dirección del blog de ellos para que lo tengas y después lo puedas abrir. Sí, tienes mis correos, ¿verdad? Sí, yo te lo envío. Muy bien, estupendo. Bueno, quedaba un tema. Vamos a ponerlo a trabajar. Sí, porque hasta ahora esto parece un café. El tema sobre... Habíamos quedado anoche cuando surgió este tema del Valero, el nombre de tu cortijo, cómo fue que se puso. Sí. Una historia bonita, sí. Es que cuando llegamos aquí hace unos 23 años, vi el cortijo por primera vez hace 24 años, y luego volví el año después para comprarlo, porque me había enamorado totalmente del sitio. Y conocí al secretario del ayuntamiento de Ojiva, un tal Agustín Zaragoza, que es todo un personaje, el gran experto en el Quijote. Tiene aparentemente la colección de Quijotes más amplia del país. Lo tiene en todos los idiomas del mundo y todas las ediciones. Tiene cientos de ediciones de este libro. Zaragoza. Sí, Agustín Zaragoza se llama. Es mucho personaje. Y él entonces me comentó, pues, cuando nos veamos algún día, invítame y yo te cuento una historia muy bonita, que es cómo cogió su nombre, tu cortijo, el Valero. Y yo pensaba, esto será muy interesante. Pero luego no fui al pueblo y una cosa pasó a otra y... Con los años no lo volví a ver, pero siempre iba pensando en esta historia tan fascinante del origen del nombre del cortijo. Luego fue el año pasado, yo fui en autobús porque mi coche se averió y fui en autobús a la costa para hacer algo. Y en el mismo autobús encontré a Agustín Zaragoza y nos sentamos y nos charlamos un rato. Y luego al final yo le dije, pues, mira, ¿te acuerdas que que hace 20 años, 20 y tantos años, me dijiste que hay una historia muy bonita sobre el origen del nombre del cortijo. Y él pensaba un momento y dijo, ah, pues sí, sí. Entonces, cuéntamelo. Es que hubo un tío ahí que se llamaba Lero. Ya está. Nada más que eso. Es impresionante, lo interesantísimo aquí. Impresionante, ¿no? Y yo había esperado 20 años. Siempre preguntándote. Qué bueno. Cris, nosotros estamos un poco preocupados con el tema de estas próximas elecciones y de la escasa participación política que tienen los ciudadanos en general y los inmigrantes en particular. Y los otros días, mirando los números de empadronamiento y los números de los resultados de la última elección, veíamos que, bueno, que hay colectivos que han tenido problemas graves. Bueno, uno de ellos ha sido el colectivo inglés con los desastres que se han hecho en la Costa del Sol con las propiedades. Y por ahí leíamos, suponte, ¿no?, en determinada localidad, que el partido que había ganado con el 30% y apoyado en tal otro partido que tenía el 10%. Y por otro lado leíamos los datos del censo y vemos que la colectividad de inmigrantes, en general, es el 40%. No me digas. O sea que, dicho de otra manera, los inmigrantes no ponen al alcalde porque no quieren, o porque no se juntan, o porque no son capaces de organizarse. Y a veces me da la sensación que nosotros en eso vamos a comprar al supermercado con el libro que editó el supermercadista, que nos dice eso, no te metas, deja que esto lo manejen otros, porque esto es muy sucio, es muy complicado. Y lo único que hacemos es dejarle el campo libre a aquellos sinvergüenzas que tú mencionabas al principio. Y nosotros en eso queríamos a ver si podemos juntos incentivar a la gente para que tome la cosa pública como algo realmente importante, como algo que tiene que ver con su vida, que no es algo ajeno a su día a día. Es tan fundamental, tan importante, por supuesto. Sí, y especialmente mirando lo que está pasando en el mundo árabe ahora mismo. Anhelan tanto a la democracia. Es un deseo, pues, muy esperado, pero no dado, sí, me pongo un poco difícil de palabras cuando hablo de la política, pero la democracia, nosotros en estos países occidentales democráticos desde generaciones hemos perdido el ánimo, nos hemos casi hartado de votar, no lo vemos como importante y fundamental como es de verdad. Y luego los inmigrantes que suelen venir de países donde carece la democracia, donde la situación es muchísimo peor que aquí, es curioso que se contagian con este cansancio nuestro de la política. Uno hubiera pensado que los inmigrantes lo verían de una manera mucho más apasionada que nosotros, pero parece que no. No estoy hablando de los inmigrantes ingleses, por supuesto, porque venimos de otra democracia, pero los de América del Sur, por ejemplo, vosotros los argentinos, con las barbaridades que se han cometido en vuestro país al nombre de las dictaduras militares, los chilenos, y todos esos países. Pero no sé, yo no sé nada de verdad como la organización de comunidades de inmigrantes ahí en la costa. Aquí en Órgiva, la gran mayoría de los inmigrantes son de Europa. Hay de todo, por supuesto, pero... ¿Y participan, se ocupan, se reúnen? Muy poco, muy poco. Sí, yo creo que hay algo en la inmigración que en eso sí que es una cuestión psicológica que los reúne a todos, que es justamente la, la no participación, es decir, porque esto es llamativo, es decir, nosotros hace un tiempo atrás empezamos a trabajar con aras de proponer algún cambio, ¿cierto? Es decir, que la gauchada sirva a una especie de, como siempre decimos nosotros, que es un disparador de reflexión, ¿no? Algo que, sí, que la gente empiece a tomar en serio que el proceso de cambio, ¿cierto? Que si se habla de una fusión, de una integración, la integración tiene que ser en todos los aspectos, ¿cierto? Y fundamentalmente, cuando las propuestas que uno puede traer son serias, es decir, que no es cuestiones de cuestiones que sean adversas a lo que uno está haciendo aquí, ¿cierto? A lo que se pretende es trabajar en serio. Y creo que todos tenemos que poner nuestro granito de arena como para empezar a hacer que esto en algún tiempo cambie. Sí, sí, sí, claro. Y pues un programa como el tuyo es ideal para hacerlo, para diseminar estas ideas. Sí, eso es lo que estamos de alguna manera planteando, que la gente fundamentalmente recapacite en este tipo de cuestiones, ¿cierto? Que son muy, muy importantes a la hora de los cambios, ¿cierto? Porque así como ya quizás nosotros ya no tengamos nuevos hijos, sí vamos a tener nietos y vamos a tener descendencia que van a estar sujetos a lo mismo si esto no tenemos nosotros algún tipo de injerencia para que esto en un tiempo se pueda llegar a cambiar. Sí, sí. Pues entonces me comprometo a hacer, a mejorar en el futuro. Mi involucramiento con la política aquí, yo era un, ¿cómo se llama? Concejal. No era concejal, no. Pero estuve en la lista. La lista. Para ser concejal para los verdes, porque sí, mi política, soy socialista y igual que la gauchada. Sí, muy bien, bueno. Y me apuntaron para juntar con el partido, el grupo Los Verdes, para animar el voto guiri. Ajá. Pero no funcionó, porque los guiris que viven aquí piensan que yo soy gilipollas y no van a votar para cualquiera de que yo soy miembro. Fracasó así. Fracasó. Sí, pero luego yo estuve el número 13 en la lista, pues no hubo posibilidad. Claro, no había muchas posibilidades tampoco para ingresar. No, pues menos mal. Por la verdad es que sí, soy dispuesto a votar. Pero lo que no estoy dispuesto a sentarme hora tras hora tras hora en los mítines, las reuniones, escuchando a estos tíos tan pesados discutiendo puntos finos de administración. Mayormente los tíos son peores que las chicas, pero hablan incansablemente hora tras hora, las noches calurosas del verano. Me aburro tanto. No soy capaz de sentarme ahí 4 o 5 horas escuchando tonterías. Pero hay mucho de eso en la política. No es de alguna manera, y en esto, bueno, yo me resisto a aceptarlo como un hecho consumado, ¿no? Que tenga que ser así. Yo me acuerdo, en mi país había los grupos de extrema izquierda. Nosotros éramos, yo estaba en un partido mayoritario, pero siempre bromeábamos que los grupos de extrema izquierda eran 22. Pero eran 22 cuando había una asamblea, eran 22 cuando había un casamiento, eran 22 cuando había un acto. Entonces, había una asamblea del gremio y empezaban esas tonterías que tú dices, sí, y de los nuestros, que eran 200, se iban 150 cansados de... Y de los 50 que quedaban, 25 no sabían bien qué hacer. Conclusión, los 22 nos terminaban ganando por cansancio. Pero ¿sí? Claro, yo creo que contra eso es lo que hay que pelear. Es decir, no dejar que nos metan en ese juego perverso de que hay que tener una vida y algo más de plomo para poder aguantar esas reuniones interminables y esas discusiones por tontería. Es decir, es como que nos dedicáramos 3 días a discutir del sexo de los ángeles, ¿no? Exactamente, sí, pero ese es Es hasta una técnica política. Correcto, correcto. Tiene nombre en inglés que es, me parece que es filibuster, que es la técnica de aburrir tanto a tus oponentes que se enduermen o se marchan antes del voto. Claro, y ganan los 22. Sí, sí, es un fenómeno horroroso, pero yo creo que los que llegan a los altos cumbres de la política, los líderes, los premios ministros, los líderes de los partidos, todo este, han llegado ahí por una capacidad de aguante. Aburrido, sí, de aguantar, sí, de aguante. El aburrimiento. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Hablemos de cosas más interesantes, Chris. Sí, pues. Las tres maneras de volcar un barco, ¿es el último libro? No, es el último en el sentido de que no voy a escribir más. No, no, quiero decir el último publicado. Es el último publicado, sí. Y vamos a publicar otro más en el día 12 de mayo. Bueno, ¿Te pone a cuándo lo venimos a presentar? Ah, bueno, sí, sí. Ahí está. Se va a llamar El almendro en flor. Y se ha publicado en inglés hace unos años, pero en español se va a publicar el día 12 de mayo y lo voy a presentar en la Feria del Libro de Madrid. Ajá, buenísimo. Bueno, pero sí, pero el Tres maneras de volcar un barco salió el año pasado, en junio. Esto sí es el último libro en español. Corregime si nosotros estamos equivocados. Esto empezó como esta aventura, dicha con todo respeto, literaria tuya, empezó como una entrega en un periódico de tu país. No. No, no, dinos, por favor, no, no. No, estás equivocado. Empezó, pues, unos 10 años después de nuestra llegada aquí, cuando me visitaron unos amigos londinenses que eran editores, estaban involucrados en el mundo de las editoriales. Y ellos habían tenido una serie de libros guía, The Rough Guides, y ellos me convencieron, muy contra mi propio juicio, de escribir un libro sobre mis experiencias aquí y luego lanzarlo al mercado inglés. Y yo muy renuente lo hice, muy renuente, porque no era escritor, yo no sabía nada de este oficio. Yo había ganado la vida esquilando ovejas en toda mi vida. Pero lo hice y me di cuenta de que me encantó. Y salió bien. Parece que sí, porque un millón y medio de ejemplares, que es una barbaridad, inesperadamente. Y desde entonces, por supuesto, escribo más libros que esquileo ovejas. Bueno, así que, bueno, vas a presentar tu libro en Madrid, en la Feria del Libro, esto en mayo. Es decir, que ya el libro ya está... No sé cuándo tiene lugar la Feria del Libro. Es finales de mayo, me parece. No estoy seguro. O quizás principio, no sé. Junio creo que es. ¿En junio? ¿Es junio? Ah, sí. Quizás. El libro saldrá el 12 de mayo y voy a presentarlo, supongo, en casi todas las ferias del libro. Viajo mucho haciendo promociones porque me encanta. Claro, más bien es una manera de conocer. Y ya nosotros vamos a empezar a trabajar, te prometemos en serio, esto va en serio. Vamos a empezar a trabajar ahora para que el libro también sea presentado en este podcast. Alguna de las escalas sea este podcast. Y la gauchada lo va a presentar, ¿y qué no? Hay mucho inglés por aquí. Sí, por eso mismo. Es decir, vamos a empezar a hacer los contactos necesarios para poder hacer que el libro se presente aquí. Eso va a ser importantísimo para esta relación fundamental, ¿eh? ¿Se cortó la comunicación? No quiere venir a este pone. Se cortó la comunicación. Cuando le dijimos que venía a este pone, se cortó la comunicación. Capaz que ya viene en viaje. Se cortó, no, sí, se cortó. Bueno, seguimos. La verdad que está buenísimo. De qué manera uno puede incursionar en la escritura, ¿no? Así, cuando tiene cosas interesantes que contar. Eso es fundamental, ¿no? Y qué bien habla, ¿no? Qué bien maneja el español, mucho mejor que alguno de nosotros. Es una persona muy, muy interesante. Los libros incluso son muy amenos y con un bueno, con el característico fino humor inglés que él hace gala y realmente hace que uno disfrute leyendo el libro. Entre limones, El loro en el limonero, ahora el de Las tres maneras de volcar un barco y el próximo que larga en la Feria del Libro de Madrid. Se había cortado la comunicación y nos quedamos en el aire hablando nosotros como que estuvieras vos. No, pero lo cómico fue que habíamos dicho que nos comprometíamos a traerte a Estepona. Y se cortó la comunicación y dijimos, no le interesó. No. Bueno, mirándolo desde el punto de vista optimista, es que como no hubo ninguna reacción ni adversa de parte tuya, lo dimos por aceptado. Muy bien. No, sí, claro, no, eso sí. Alguien me dijo una cosa bonita el otro día, y esto es, uno empieza como poeta y se termina como marchante viajante. Ah, esto es la cierto. Tragedia de la vida del escritor. Es cierto. Y así que bueno, no, la propuesta es cierta. Vamos a empezar a hacer los contactos aquí para la posibilidad de que luego que presentes el libro allí en la feria, uno de los lugares que para presentarlo sea Estepona. Eso la verdad que nos encantaría y que nosotros seamos los gestores. Eso realmente... A mí me encantaría. Eso sería buenísimo. Y nos juntamos y nos comemos un asado antes y todo ese qué historia. Bien, ¿eh? Bien, sí, sí. No, eso va a ser quizás hasta más importante que entregar el libro, ¿no? Bueno, te vamos a estar despidiendo porque a veces cuando pasa estas cosas que el entrevistado se presta a una charla tan amena como con vos, se nos pasa el tiempo volando y no por nosotros, porque podríamos seguir charlando contigo sin problema, nos da como cosa, ¿no? Como diciendo, mirá, lo tenemos ahí 40 minutos ahí al teléfono, ¿no? Y entonces, te vamos a despedir con una excelente canción de una cantante y autora peruana. Ella se llama Miriam Quiñone y Requiem para una mariposa. Y diciéndote que, bueno, que te damos las gracias y que no se corte la relación. Pues un abrazo. Gracias a vosotros. Un abrazo, Cris. Hasta pronto. Un abrazo. Un abrazo a vosotros. Hasta luego. Decía la luna, no llores por mí. Volveré mañana a recorrer los campos. Una mariposa posada en mi jardín, llorando al ver en sus alas rayos plateados. Hoy vi tus lágrimas, pequeña mariposa, me conmueve tu dolor. ¿Qué puedo hacer si solo soy luna viajera de la noche? Soyoso por ti, te encontré reflejándote a mi lado. Como quisiera que nunca te tuvieras que ir, poderte ver alumbrando mi cansancio. Hermosas acuarelas frágiles del aire, tan efímeras que hoy son y no son, hoy ya no son y mañana no estarán cuando anochezca. entonces bajó la luna y se posó en mi jardín con blanca piel y detuvo el tiempo en el espacio. Y vi cuando este astro subió al infinito añil, llevándose al ser alado entre sus manos. Así desde esa vez entendí que sobre el mundo, cuando mueren mariposas, la luna se las lleva entre sus brazos y guarda luto una vez al mes con negro manto. Y en esas noches no se deja Estábamos escuchando Requiem para una mariposa con Miriam Quiñone y el dúo Negro y Blanco. Ella es peruana y el dúo Negro y Blanco son de Bolivia. Una chica que ha cantado prácticamente con los cantantes sudamericanos sudamericanos más importantes de allí. Es muy, muy reconocida en Argentina, sobre todo, bueno, en todo lo que es. Es una música que hace esta chica muy parecida a lo que hace Silvio Rodríguez, todo ese tipo de música, ¿no? Y la verdad que a mí personalmente me gusta. Y ahí está. El contacto con nuestro amigo Chris Stewart, la verdad que nos cubrió gran parte del programa, aunque se nos pasó volando, ¿no? Es decir, y de alguna manera no queríamos dejar pasar lo que al principio del programa le comentábamos, ¿cierto? Que era este fin de semana de la fiesta. Y bueno, entonces queríamos que hablar con Marcel de allí, en Málaga, como para charlar sobre el tema. Nos están diciendo que esperemos un segundito. Entonces es en Fuengirola, sábado y el domingo. Sí. Únicamente el domingo. Ah, solo el domingo. Solo el domingo. Empieza a las 12 y va a terminar, yo calculo que alrededor de las 21 horas. Va a haber, bueno, comidas, va a haber asado, los precios son sumamente buenísimos. La tira de asado va a salir 1,50, el cuarto de pollo 1,50, empanadas, va a haber bebidas, ¿cierto? Han organizado juegos, va a haber bailes también y, bueno, música, como les dije, tango, folclore, rock, han cubierto todos los rubros. La verdad que yo creo que han trabajado muy, muy bien. Es la primer fiesta grande que organiza este grupo, es un grupo muy numeroso que se vienen juntando allí en Málaga, en Benalmádena, en Torremolino, en toda esa zona, ¿cierto? Es decir, y trabajan juntos con un blog que se llama Argentinos en Málaga. Así que la entrada va a ser 2 euros, que es para paliar algunos gastos, y lo demás también puede ser a la canasta, es decir, que la gente puede llevarse su comida, su bebida, es decir, que no tienen obligación de estar. Lo que sí es obligatorio que se lleven el termo y el mate, porque después va a haber una gran mateada, por supuesto, por la tarde. Perfecto. Así que, como les digo, Marcelo, entonces no hay forma de bueno, el tema de... Hay una cosa que yo la tengo aquí, y el tenor de la charla no daba para eso, ¿no? Pero vos sabés que le hicieron el primer reportaje a Madoff después de, desde el 2008, que lo metieron preso por el tema, como si fuera el causante de la crisis esta económica. Es decir, que todos se solidarizaron en eso, ¿cierto? En decir, el culpable fue él, ¿no? Y me encantó un detalle que él hace y que dice, ¿no? ¿Cierto? Eso aquí se llama cabeza de turco o cabeza chivo turco. Sí, expiatorio. No, sí, por supuesto, eso fue fundamental, ¿no? Entonces yo escribí una cosa que dice, el financiero estadounidense Bernie, para los amigos, acusado de cometer un fraude piramidal de unos pocos millones de euros. Sí, aproximadamente. Ha denunciado fundamentalmente en esta primera entrevista que da a los medios de comunicación, dice que ha habido ceguera voluntaria de los bancos y de los fondos de inversión, por supuesto, y que, por supuesto, nadie lo duda, ¿no? Es decir, a esto, ¿no? Pero hay un tema más, porque prácticamente lo que se conoció de la entrevista son muy pocas cosas, y entre ellos es fundamentalmente. Pero yo puse acá una llamadita de atención, que es una pregunta, ¿no? Porque los gobiernos, que con el justificativo de salvaguardar a los pueblos de una posible y devoradora y devastadora crisis mundial, salieron al salvataje de los bancos, en desmedro de los intereses del pueblo. Pero justificándose, por supuesto, que lo hacen realmente por el pueblo, ¿no? En realidad, ¿quién tiene la culpa? Es decir, porque los gobiernos en realidad tenían que haber tomado partido, ¿no? Es decir, podían haber dicho, nosotros no vamos a bancar a nadie, ¿cierto? Bueno, yo creo que en ese sentido el neocapitalismo aplica la nueva doctrina, que es las ganancias son para nosotros y las pérdidas se sociabilizan. Entonces, cuando los bancos tienen problemas, recurrimos a papá Estado, que es el dinero de todos, para que solucione los problemas. Cuando empiezan las ganancias, papá Estado, andate, que las ganancias son sagradas y esto no se toca. Algún día vamos a tener que sentarnos a repensar todo esto. Por eso que sería importante que a Madoff no lo dejen hablar más, por si acaso. Porque, y algún político que otro tampoco. Claro, sí, aparte. Que tampoco hable. Javi nos hace seña de que estamos llegando al final de La Gauchada, de un programa que para nosotros ha sido realmente precioso hacerlo. Me dice que hay unos minutitos más. Y que... que ya estamos. La canción número 3. La 3, sí. Bueno, entonces, quiero decirles que, bueno, para nosotros es un gusto saber que ustedes están allí. Nos vemos el próximo viernes. Nos vemos entonces el próximo viernes aquí, en La Gauchada. Un saludo para todos.